20 de marzo, conferencia de prensa de Moira Millán y las compañeras del Movimiento de Mujeres, que nos van a contar un poco lo que se viene gestando con respecto a esta marcha. Así que Mari, Moira. Mari, ¿cómo es Faciento? Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, hemos lanzado una iniciativa que es una caminata hasta Buenos Aires para reclamar que el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. No queremos que continúe la impunidad de los gobiernos y de las empresas terricidas que están devastando la vida de los territorios. Entonces, han salido hermanas desde Chaco, van a salir ya pronto las de Jujuy, también de Salta, van a ir bajando, se van a encontrar todas en Rosario para llegar a Buenos Aires. Sobre todo las hermanas que vienen caminando con sus hijitas, entre los pedidos que traen el tema del agua y basta de chineo, que es una práctica de abuso sexual, en realidad de violación a las niñas indígenas del norte, que los violadores, que son criollos apotentados, lo viven como un rito iniciático de la sexualidad de las nenas, y voy, por supuesto, a veces las nenas por esta práctica aberrante pierden la vida, ¿no? Entonces, el caminar de ella es para reclamar basta de terricidio y la abolición del chineo, y nosotras estamos también caminando hacia el norte, hacia Buenos Aires, para ponernos firmes también con este reclamo. Y la convocatoria es para que todo aquel que sienta, al igual que nosotras, la rabia y la indignación de tanta impunidad y tanta muerte, salga a reclamar también por la vida y decimos basta de terricidio. En este contexto de incendios en nuestra región, que es histórico, jamás visto en términos del costo, ¿no? ¿Vos podés definir qué es el terricidio para aquellos que no sabemos de qué se trata bien? El terricidio es la forma que ha adquirido el sistema para matar todo tipo de vida. No solamente la vida de los pueblos, el genocidio, no solamente la vida de la naturaleza, de los ecosistemas naturales, que es el ecocidio, sino también el epistemicidio, que son formas de asesinar otras lógicas, otros modos de habitar el mundo, y por supuesto la devastación, la destrucción de los ecosistemas espirituales. Entonces, desde la perspectiva tridimensional de la vida que tenemos los pueblos indígenas, para nosotros es una unidad. Si matan el ecosistema espiritual, no va a haber posibilidad de que el ecosistema tangible se renueve. Y sin pueblo que puedan preservar la cultura, un modo de habitar distinto, pueblos reprimidos en esa lógica de relación de reciprocidad y armonía con la naturaleza, también se va contribuyendo a la muerte de todo el planeta. Entonces, el terricidio lamentablemente es una práctica global, no lo vivimos solo aquí, que estamos viendo de manera tangible el dolor, el desgarro, el despojo, la devastación, la muerte que ha sembrado la mega minería, que a toda costa, de manera encaprichada, a pesar de que los pueblos dijeron no a la mina, quiere entrar y a sangre y fuego imponerse. Y esto es lo que está viviendo la comarca hoy, los pueblos. También yo lo que veo es que por más que intenten matar el espíritu de la tierra y el espíritu de los pueblos, están generando una revolución sin disparar una sola bala, una revolución que surge de una conciencia distinta. Ayer me la pasé en reuniones con gente que ha perdido todo, gente que se le ha muerto familiares, historias tremendas. También dentro de ese cuadro narrativo del dolor en primera persona, que se te caían las lágrimas, había también esperanza, había narraciones de solidaridad. Una de las preguntas que le estoy formulando a cada una de las personas con las que me estoy reuniendo es ¿qué quisiste salvar? O sea, ¿en qué pensaste salvar cuando se quemaba todo? Y entonces, algunas, por ejemplo, una compañera me dijo que lo único que salvó fue un cultrún. Ayer hablamos con un hombre que lo perdió todo y lo único que salvó fue el lahuén, las hierbas medicinales que había sembrado con su esposa. Otro de los testimonios, entra un padre y le dice a los hijos, tomen lo más importante que tengan y vayámonos, porque ya era inminente que la casa iba a quedar consumada por el fuego. Y una de sus hijitas buscó su gatito y se lo llevó. Entonces yo veo ahí que esa visión de la vida, esa visión de poner el valor en lo verdaderamente importante, es lo que va a permitir que este pueblo, estos pueblos no mueran. Eso no pudo ser consumado por las llamas, eso no pudo ser destruido. Y hay una resiliencia, hay una solidaridad, hay amorosidad, hay ganas de volver a empezar. Y no está siendo esa capacidad de los pueblos acompañada por políticas públicas, por el Estado. Muy por el contrario, está persiguiendo. Tenemos el caso de unos compañeros vecines que por denunciar a quienes vinieron a apedrear al presidente, quienes fueron los infiltrados, hoy tienen que estar guardados en la clandestinidad porque están amenazados de muerte. O sea que encima los vecinos, que le han quemado todo, que le han despojado de todos los recuerdos, porque el hogar, la casa, es como un memorial de cada familia, ha sido barrido por el fuego, tienen que volver a empezar. Encima están amenazados con causas judiciales y de muerte. Entonces vos decís, la mafia ha pasado un límite que creíamos impensable, lo ha pasado. Y lo que hay que entender ahora es cómo se configuró un escenario para que ese límite sea traspasado. Y estar atento para desconfigurarlo y volver a crear una fortaleza humanitaria entre los pueblos. ¿Qué impacto político crees que puede llegar a tener esta figura del terricidio puntualmente acá en nuestra provincia de Chubut? Si pudiéramos lograr lo que buscamos, llevaríamos a juicio por terricida al gobernador Arcioni. Entonces, sería algo maravilloso. Primero, esta herramienta legal no existe en el mundo. Esto es importante aclararlo. No hay país, por más avanzado que sea, que tenga una legislación durísima. Ustedes saben que cuando se llevó a juicio a los militares, a la Junta Militar, por genocidio, las penas eran de cadena perpetua. Entonces, si estamos hablando de que se reconoce en la misma categoría de crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza el terricidio, estaríamos hablando que funcionarios públicos, que gobernantes y que empresarios serían juzgados con penas cadena perpetua o con muchos años que se le asemeje a la cadena perpetua. Y esto sería un aleccionador para el mundo, sería una novedad. Entonces, creemos que es muy importante que todo el pueblo argentino, que las naciones indígenas que estamos en Argentina, en esta plurinacionalidad de los territorios, nos unamos. Es tiempo de unidad, tiempo de dejar las diferencias de lado y concentrarnos en algo tan fundamental como es la vida. Y esta herramienta legal es un derecho que tenemos que tener los pueblos, porque siempre la legalidad se construye sobre la especulación de las empresas, sobre la especulación de los latifundios, sobre la especulación del capitalismo. Ahora es tiempo de que el pueblo salga a reclamar derechos sobre la base del respeto a la vida. Lamiani, por ahí preguntarles cómo va a ser el recorrido de esta marcha, cómo se puede sumar a aquellas personas que se enteren y quieran participar. Bueno, buenos días, mi nombre es Paulina, también caminaré junto a la Lamien hacia Buenos Aires. El recorrido hasta ahora, vamos armando itinerario a medida que vamos llegando a los territorios, se van a ir anunciando a medida que se armen. Por el momento tenemos actividad mañana domingo en Antuquillén, en Epuyén, al lado del lago Epuyén. Una asamblea a las 14 horas, asamblea contra el terricidio. En cada territorio que vayamos iremos sembrando asambleas contra el terricidio para conversar con los vecinos. Y el día martes saldremos caminando desde aquí de Bolsón hacia la ciudad de Bariloche. Y hasta Bariloche tenemos el recorrido y lo iremos anunciando a medida que esté armado. Para comunicarse, recibimos todo tipo de ayuda, convocamos también a las personas a que se sumen a caminar, puede ser por tramos cortos, largos, puede ser en bicicleta, en auto, como sea que quieran sumarse. La idea es que compartamos el caminar y bueno, la cosa es, perdí. ¿dónde comunicarse? Sí. Recibimos eso, todo tipo de ayuda y se pueden comunicar a un mail que es bastadeterricidio@gmail.com. Bien, Raín Lamien, ¿usted va a haber algún tipo de acompañamiento espiritual? ¿Va a haber ceremonias? Mari Mari Compuche, Inche Raín Tui. Sí, estamos desde que inició la caminata, iniciando con Huitrotipal, con Milipún, y así será hasta la llegada de Buenos Aires. También no solo va a ser una caminata mapuche, sino que es una caminata de todos los pueblos, hay hermanas Com, Huichi caminando. Entonces ahí, porque no solo hubo incendios en la Patagonia, también Córdoba se estuvo incendiando, también todo el actual territorio argentino está siendo atravesado por el terricidio. Ahora, bueno, nos toca a nosotros en nuestro territorio muy de cerca, pero nuestras hermanas en el norte también están sin agua, viven atrocidades. Y por ende estamos haciendo muchas ceremonias, cada una hablando en su idioma y desde su cosmovisión, pero uniendo también esas fuerzas. Creemos que es re importante la unión de los pueblos, que también ahí se va a sembrar una nueva humanidad, uniéndonos como pueblos. Es casi hasta urgente que nos podamos unir, que bueno, que los partidos, que las ideologías, que nuestras visiones de habitar la tierra puedan ir ensamblándose, porque esto que vemos, esto que sucede, es que estamos muy debilitados, que dejamos de hablar a la tierra, que dejamos de pedir permiso, que dejamos de agradecer y de habitar con respeto. Eso es lo que queremos traer en esta caminata, volver a habitar con respeto y con reciprocidad hacia la tierra. ¿Algo más que quieran agregar? Esperamos que todos los pueblos de acá de la cordillera puedan estar al tanto de esta caminata y sumarse en los tramos que puedan, que nos ayuden a compartir la información, agradecerles a ustedes porque los medios grandes de comunicación, la hegemonía comunicacional, está justamente vedando todo esto, tratando de que no se sepa. Así que pedirles que nos sigan acompañando en la cobertura de esto y que ojalá puedan participar la mayor cantidad de personas posibles. Y vamos a estar compartiendo toda la información desde las redes sociales del movimiento, que el Instagram es MMM Mujeres Indígenas, y ahí vamos a ir compartiendo tanto la caminata del norte como la caminata del sur. Van a poder también, si quienes no puedan caminar y quienes no puedan aportar desde algo material y físico, compartir, avisar a todas las personas que tengamos a nuestro alrededor, que se sepa que el terricidio está y que es una lucha de todos abolirlo. Feliz.